barco, buscando llegué. Yo soy un marinero, qué rico quiero ser. Oh, este jueves a las 4 de la tarde estaremos con el pirata Rafio de Lata y... ¡Choloma! Celebrando los 24 años del Centro de Educación Permanente Jaiwaiki.